Libre. Hora es un libre, ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos sonando aquí en FM Boedo. Esto es Hora Libre, un ratito antes, unos 10 minutitos antes de la hora de siempre. Siempre sonamos los miércoles a las 14 horas por la 88.1. Hoy, bueno, sabrán que es una emisión especial, sepan disculparnos o entendernos, ¿sí? Porque me imagino que está todo el mundo en la misma sintonía, todo el mundo quiere ya empezar a generar el clima, ¿no? Para poder ver a nuestra selección, esperemos que para festejar en un ratito, ¿verdad? Mi nombre es María Clara Maurer, estoy haciendo Hora Libre, el programa de REC, Red, Escuela y Comunicación. Estoy aquí junto a mi compañera en la producción, Estela Maris Abram, como siempre en la operación técnica, Santi Abregu. Y está también nuestra compañera Paula Salvochea, que estuvo trabajando con un séptimo grado A, de la escuela 17 del 11. Y estoy aquí en esta emisión especial, un poquito más temprano de lo común, con chicos y chicas de séptimo grado, ¿verdad? Sí. ¿Qué sí, tal? Sí. ¿Cómo andan? Bien. ¿Bien? ¿Bien? Sí. ¿Con un poquito de ansiedad también por el partido? Pues sí, mucho. ¿Sí? ¿Cómo lo van a ver? En casa, no sé. ¿Se van un ratito antes hoy de la escuela? Puede ser que sí, puede ser que no. Me vino a retirar como siempre y me voy a casa, luego me dice si ganaba. A mí me vienen a retirar como siempre y mis papás me van a decir si ganó o no ganó. Ok, bien. Espero que gane. Claro, esperemos que sí. ¿Y el resto? Sí, esperamos que gane todos. Algo así. Bien, ¿quieren ir diciendo sus nombres mientras? Sí, sí. Hola, soy Helen. Hola, soy Cecilia. Hola, soy Uriel. Hola, me llamo Yelen. Me llamo Celeste. Bien, ¿repetimos entonces la escuela? ¿Qué escuela es? 17 del 11. ¿A la que van? 17 del 11. Bien, ¿nos cuentan un poquito sobre la escuela? ¿Dónde queda el barrio? ¿Algo que quieran contar de la escuela? ¿Cómo es? Es por Juan Galo Lavallo. ¿La calle? Las calles, eso. ¿Y cerca del Parque Avellaneda? Cerca del Parque Avellaneda. Sí. La calle está en La Carra y Juan Galo Lavalle. Bien, ahí queda entonces la escuela en Parque Avellaneda, ¿no? Sí. Bien. Sí. ¿Van a la mañana, van a la tarde? El turno completo. Jornada completa. ¿Les gusta ir a la escuela? Sí, sí, es divertido. Me divierta más que en casa, están solos ahí. Sí. Está bueno, ¿no? Estar con más chicos y chicas del otro grado. Compartiendo. Igual por acá pusieron cara de que no, que mucho no les gusta ir a la escuela. Está bien, opiniones encontradas. Hay gente que sí, gente que no, hay de todo. Por acá dijeron que está bueno ir porque se comparte con los compañeros, con las compañeras, porque se aprende. Y hablando de aprender, acá vamos a aprender sobre un tema que estuvieron trabajando junto a la seño Sofía Bonder, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. La maestra de séptimo A. La maestra de séptimo A. Y todo esto que prepararon para hoy, ¿dentro de qué área? Sociales. ¿Ciencias sociales? No, prácticamente. No, sociales. ¿Sociales? Sociales, ¿verdad? Sí, sociales. ¿Qué prepara? Está bien. No pasa nada, porque también hay cosas en el programa de hoy vinculadas a prácticas de lenguaje. Entonces, capaz por eso lo dijiste, así que está muy bien el comentario. Bien, ¿qué prepararon para hoy? Sobre el racismo. El racismo. Específicamente vamos a leer un cuento que trata esto, que se llama No todas las sombras son negras. Ok. ¿De quién es? ¿La autora? ¿Se acuerdan? No. Yo tengo acá Verónica Zukaxer. Ay, no sé si lo pronuncié bien. ¿Sí? Ok. ¿Puede ser? Acá lo tengo en el guión. Vamos a repetir el nombre. ¿Cómo se llama? Verónica Zukaxer. ¿El nombre del cuento? El nombre del cuento se llama Todas las sombras son negras. Bien. ¿Quién empieza a contar un poquito de qué trata este cuento? Yo. Dale, decidme tu nombre y empezá a contarnos un poquito. Mi nombre es Uriel. Esta historia se trata de una chica blanca. Su familia está en buen estado económico. Su padre es dueño de la empresa de periódicos. Oculta el caso de Rosa Parks. Una mujer afrodescendiente y y su interesante caso que nos muestra el racismo en 1955. Bien, entonces es un cuento que está vinculado al racismo, que es el tema de este bloque, ¿sí? Sí. ¿Qué otra cosa nos pueden adelantar sobre esta historia? Dale. Mi nombre es Celeste. No querían que la gente supiera sobre el caso de Rosa Parks. Fue la primera afrodescendiente, Tranquila, tranqui, que no pasa nada. ¿Querés empezar de vuelta? No. ¿Dónde te quedaste entonces? A cederle el asiento a un blanco. La llevaron a juicio y la entregaron. Esto hizo que Martin Luther King empiece con un boicot, donde se unieron muchas personas. Su padre no publicó nada, temiendo que se juntaran más personas al boicot. Bien, mientras seguimos acá en un poquito repasando sobre el tema, sobre las cuestiones en que ustedes trabajaron para hoy, ¿quieren que vayamos escuchando alguna de las producciones que hicieron en el aula? Sí. Dale. ¿Alguna vez escuchaste sobre el racismo? El racismo es discriminar a los demás por su color de piel. ¿Sabéis que hay personas que pasaron por el racismo? Como el caso de George Floyd, que fue asesinado por haber pagado su compra con un billete falso de $20. Al discriminar a una persona por su color de piel, puede llegar a mayores consecuencias. Imagínate una vida al revés, que los negros discriminan por el color de piel a los blancos. ¿Te gustaría? La vida de los negros también importa. Muy bien, ahora entiendo un poco la confusión entre ciencias sociales, prácticas de lenguaje, porque esto es un cuento que está vinculado, ¿no?, con el área de ciencias sociales. Entonces mezclaron un poquito tal vez la literatura, que siempre hay un montón de historias que nos sirven para reflexionar. En este caso tiene que ver con esto, ¿no? Con todas las sombras son negras. Y acá contábamos, es la historia de una niña blanca, rica, que de repente, ¿qué le pasa? Empieza a tener una sombra negra. Empieza como a cuestionarse, ¿no? ¿Qué es lo que le sucede con...? Que tiene una sombra negra y puede ser que sea afrodescendiente. Bien, y más o menos, ¿cómo termina la historia para ustedes? ¿Qué pensamiento, qué reflexión les dejó? O sea, que no todos... A ver, acá el micrófono bien cerquita. Cuando terminaron de leer la historia, ¿en qué se quedaron pensando? Como que este cuento nos deja una reflexión sobre que no los negros y los blancos somos diferentes. La verdad, a mí me dejó una reflexión de que en esos años, si vos nacías negro, eras excluido del resto. Excluido en todos los ámbitos de la vida. Sí. ¿Verdad? Porque había una ley que separaban en sociedades a estos. Uh-huh. Y digamos, vos estás en el autobús, sí, y el blanco puede estar en cualquier asiento y le dice a una persona afrodescendiente, levántate, y yo me siento ahí, como le pasó a Rosa Parks. Y eso es lo que pasa. También había bebederos para blancos y para negros, y bancos para blancos y para negros. Todo estaba separado, escuelas, ¿verdad? Para negros, blancos, sí. Sí, y de repente esta niña empieza como a tener que amigarse con esta sombra y tienen que empezar a vivir juntas cuestiones que en otro momento tal vez tendrían que haber hecho de forma separada, ¿sí? Pero con este vínculo que va narrando la historia, tienen que empezar a convivir. Y un poco de eso se trata la historia, ¿verdad? Sí. ¿Les gustó el cuento? Sí, estuvo interesante. Es interesante verlo de esos años. ¿Por acá? Vamos a escuchar entonces otra de las producciones. Racismo. ¿Sabías que algunas cosas cotidianas que haces son racistas? Por ejemplo, ¿nunca escuchaste o dijiste algún insulto que ofenda a una persona por su color de piel? ¿O nunca supiste que alguien de color y que va vestido con ropa deportiva era un chorro? Tenemos que darnos cuenta de lo que decimos, porque sin darnos cuenta discriminamos. Thank you. Bien, continuamos en Hora Libre. Acá me comentaban que Helen tenía un material para compartir. Te escuchamos. Bueno, soy Helen y quiero contar algo sobre Todas las sombras son negras. Cuando su hija escuchó toda la conversación, se sorprendió y se fue a dormir. A la mañana siguiente notó algo espeluznante, que su sombra era negra y nunca lo notó. Ella pensaba que era una maldición porque miró a los ojos a una afrodescendiente. Bien, pensó que era una maldición, ¿sí? Lo que sí, le estaba sucediendo. Sí. ¿Qué más tenemos por acá? Hola, me llamo Yelén y se les voy a contar una parte de Todas las sombras son negras. Bien. La chica fue a buscar a la anciana de la otra vez, de que le echó la maldición. Ella quería sacarse su sombra sí o sí, pero sin lastimarse. La sombra la guió hasta el barrio de los negros. Todos y todas la miraban hasta que finalmente llegó donde estaba la anciana. La chica le contó de lo que había pasado en la mañana y más todo lo que sabía sobre el caso de Rosa Parks. Bien, completísimo este bloque sobre esta historia que nos trajeron, ¿sí? Muy interesante el cuento. Se lo dejamos también, como siempre, una recomendación para la audiencia para que lean esta historia. ¿Algún saludo que nos haya quedado? Porque ya se nos terminó el tiempo de este bloque. Sí, saludos para mi madre y mi padre, Isabel y Wilson. Saludos. Un saludo para mi mamá, Noemí, Dayana, Murillo. Por acá. Y un saludo para Messi. Vamos, Messi. ¿Eh? Ah, sí, un saludo también para Messi. Nos saludamos a Messi, que esperemos que nos esté escuchando, ojalá. Sí. ¿Qué más? Un saludo para mi familia y mis hermanos y mi hermanito Nathan. Bien. Un saludo para Messi y para toda mi familia. Bien, saludos para toda la selección, para toda la escuela también. Uh-huh. Y nos vamos a ir con el último audio que nos quedó, ¿sí? Para cerrar el bloque. Y pegadito una canción de Shakira. Waka Waka. ¿Alguna vez pensaste en lo que sienten las personas que vienen de otros países cuando reciben la mirada de ellos solo por su color de piel? Claramente no se sienten felices ni cómodos al saber que lo discriminan por su etnia. ¿Alguna vez escuchaste estas frases racistas? Hoy el día estuvo muy negro. Trabajo en blanco y trabajo en negro. Por alguna razón, lo negro se asocia con lo malo. Reflexionemos para dejar el racismo atrás. África. Porque esto es África. Siento. esto es África. Muy bien, continuamos aquí en FM Boedo. Estamos haciendo Hora Libre, el programa de REC, Red, Escuela y Comunicación. Continuamos con la escuela 17 del 11. Estamos ahora con el segundo bloque, otro grupo de chicos y chicas que están acá haciendo radio. ¿Por primera vez? Sí. ¿Ya habían venido a una radio? No. ¿No? Alguna vez eso. ¿Alguna vez sí? Bien, qué bueno. Bueno, cuéntenme un poquito sus nombres. Yo me llamo Magalí. Me llamo Jenny. Me llamo Katherine. Mi nombre es Priscila. Mi nombre es Liz. Me llamo Analia. Bien, acuérdense que bien cerquita el micrófono, así se escucha con claridad, ¿sí? Todo lo que trajeron para hoy. Bien. Hola. ¿Con qué tema continuamos? Primero vamos a hablar de Rosa Parks. Dale. El 1 de diciembre de 1995, Rosa Parks, una costurera afrodescendiente de la ciudad de Montgomery, Estados Unidos, iba en autobús a su casa, sentada en los asientos de primera fila, pero no llegó a su casa, en cambio fue a prisión, ya que en ese tiempo existían las leyes segregacionistas, que consistían en separar a las personas afrodescendientes de las de color. Bien, estamos en la misma temática entonces, ¿no? Que el bloque anterior, esta historia, también esta ficción que habíamos traído, que se relaciona con un hecho histórico real, ¿sí? ¿Qué otra información tenemos? Bueno, seguimos con Rosa Parks, digamos. Dale. Ella estaba cansada del maltrato cotidiano que recibían las personas de color. Rosa pasó esa noche en la cárcel con una multa de $14. En el caso fue tan popular, entonces el joven Martin Luther King hizo un boicot contra los autobuses y para terminar con el segregacionismo que duró 382 días. Bien, ¿qué más tenemos por acá? ¿Por acá? ¿Alguna? ¿Es otra parte? Sí. Martin Luther King nació el 15 de enero de 1929. Hizo su primera manifestación que duró 382 días. Durante ese tiempo lo arrestaron y bombardearon su casa. En 1963, la revista Time lo nombró el hombre del año y a los 35 años fue el hombre más joven en ganar el Premio Nobel de la Paz. En 1968, mientras se hospedaba en un hotel, fue asesinado en el balcón de su habitación. Sí, por acá tenemos algo más de información. ¿Chicas? Yo tengo. Dale. Malcolm X nació en 1925 en Omaha. Tres de sus hermanos fueron asesinados por personas blancas. A los 21 años fue arrestado a 10 años de prisión. Al salir se cambió el apellido a X por el homenaje a los afrodescendientes. El 15 de febrero de 1965 dio un discurso y a los 5 días después murió asesinado. Bien, acá nos trajeron entonces toda información que está vinculada a personas que han luchado contra el racismo. Las chicas y los chicos de la escuela también hicieron producciones en el aula. Vamos a escuchar una de ellas. ¿Alguna vez pensaste en cómo afecta a las personas las críticas que reciben por su color de piel? La gente es cruel y dice miles de cosas por el color de piel de alguien. Y en la época donde este odio estaba más presente, miles de personas eran encarceladas y abucheadas fuertemente simplemente por su color de piel. ¿Quieres que siga este odio? Digamos no al racismo. Todos somos iguales y por esto mismo podemos detener el racismo para tener un mundo mejor y que no haya más casos como George Floyd o Rosa Parks. Bien, ahí estaba el spot, ¿no?, que los chicos y las chicas hicieron en el aula. ¿Cómo fue la producción de este audio? ¿Dónde lo grabaron? ¿Se acuerdan? ¿En qué parte de la escuela? En el aula. ¿En el aula? Sí. ¿Sí? ¿Tuvo bueno haberse grabado? Más o menos. ¿Más o por qué? Ay, porque tipo, te trabas tener un coso ahí. Pero lo bueno es que lo pueden grabar la cantidad de veces que quieran, ¿no? Sí, eso está bueno. Y te la arreglaban las fallas que decías. Y ya, digamos, el audio ya está arreglado y y ya, digamos, ya sale bien. Eso, tipo, un alivio, así. Es un alivio. Por ejemplo, no sé, si alguien se confunde en el medio del audio, posiblemente Paula les haya dicho, sigan, sigan, que yo después eso lo edito. ¿Por qué? Porque lo cortamos esa partecita, ¿sí? ¿Sí? La cortamos y directamente cuando estemos en la radio, esa partecita donde hubo algún error o alguna equivocación, se cancela y se le agrega una música, como en este caso, para que acompañe el mensaje. Bien, ¿qué otra información tenemos por aquí? ¿A quién le toca ahora? A mí. Dale, vamos. Te escuchamos. George Floyd. Era un afroamericano. Era un afroamericano de Estados Unidos que fue asesinado el 25 de mayo de 2020 en el mini Minneapolis. Todo comenzó cuando Floyd entró a un supermercado y los empleados pensaron que les engañaron con $20 falsos. Llamaron a los policías y como lo vieron borracho, y uno de los oficiales lo esposó y lo tiró al suelo y lo puso su rodilla en su cuello y lo asfixió por 7 minutos hasta matarlo. Casi todas las naciones reclamaron pidiendo justicia por George Floyd. En los carteles decían Black Lives Matter. Significado, la vida de los negros también importa. Bueno, fíjense en el recorrido que hicimos. En el bloque anterior empezamos hablando de qué época, 1955, ¿no? El cuento de la sombra negra, más o menos era ese momento histórico. Sí. Hicimos todo un recorrido, ¿no? Y el último caso que nos trajeron es de qué año. En 2020. 2020. Aún sigue sucediendo, aún sigue habiendo racismo. Vamos a escuchar otra producción. Si según nosotros el mundo está creado por belleza, ¿por qué nos discriminamos? ¿Por qué nos matamos? Nosotros tenemos que respetarnos y cuidarnos entre nosotros mismos y evitar lo peor de lo peor. Luchemos por la vida de todos. Bien, seguimos acá en Hora Libre. ¿Alguna otra cosa que nos haya quedado pendiente? De toda la información que nos trajeron, todo este recorrido histórico bajo este eje temático que es el racismo. ¿Algo más que quieren agregar? ¿Algún mensaje? ¿Algo que quieran compartir? Nos quedamos callados. Igual nos estuvieron compartiendo un montón de reflexiones en los spots que hicieron en el aula. Es medio difícil tal vez en vivo compartir las reflexiones, pero capaz algo que quieran decir, ¿no? De que a ver qué era, digamos, a cada uno, digamos que hicimos una reflexión que nos dijeron que íbamos a hacer. Bueno, un poco costó, pero por lo menos ya salió bien. Digamos que las reflexiones que hicimos cada uno estaban bien. Ahora tipo las ideas ya se fueron. Claro, estamos en vivo en Hora Libre y bueno, las ideas a veces con los nervios nos pueden traicionar. Vamos entonces a escuchar otro de los spots que hicieron en el aula. Porque considerás que negro es de mala suerte, gatos, calaveras, velorios, todo parece indicar algo. Pero la verdad todo es superstición y fundamentación creada por miles de años de terror donde la gente de color moría. ¿Alguno de ustedes sabe sobre el racismo? El racismo se trata sobre que las personas blancas critican a las personas negras por su color de piel, o que las personas blancas estén en un lado y los negros estén en el otro lado, Por ejemplo, el caso de Rosa Parks de 1955 de Estados Unidos. Ella era una persona afrodescendiente que se negó a darle un asiento a un blanco y fue arrestada. En ese momento existían leyes segregacionistas, significa que en los autobuses habían asientos para las personas blancas, los de adelante, y otras para las personas negras, los de atrás. Rosa Parks se negó a darle su asiento a una persona blanca, ya que ella estaba en contra de los asientos de los blancos y negros. El caso de Rosa Parks nos ayuda a reflexionar sobre el racismo, porque las leyes segregacionistas se fueron eliminando y no volvieron nunca más. Muy bien, vamos a ir cerrando este segundo bloque de Hora Libre. Además de la despedida, ¿algunos comentarios, saludos que tengan que hacer? Un saludo para mi familia, compañeros que también ya están escuchando, y para la escuela, por ahí mente, porque digamos, también escuchamos todo lo que habían dicho el otro grado, séptimo B. Bien, ahora les toca a ustedes, ¿no? El momento de la radio. Sí. ¿Algo más? Bueno, vamos a ir entonces preparando el tema musical y seguimos aquí en Hora Libre. Muchas gracias. Aquí en el aire de FM Boedo, seguimos con la escuela 17 del 11. Hemos cambiado de bloque, han ingresado otro grupo de chicas. Por aquí sus nombres. Mami, me llamo Emily. Me llamo Brenda. Yo soy Victoria. Me llamo Dana. Me llamo María. Me llamo Maite. Bien, ¿cómo están? Muy nerviosas, más o menos. Muy nerviosas. Bueno. ¿Qué tenemos para ahora? ¿Qué nos trajeron? Literatura, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Unos. Bien, te pido que lo más cerquita y lo más fuerte que puedas. Reseñas de cuentos, habías dicho. Bien, ¿qué cuentos leyeron? Yo los tengo anotados aquí, pero las quiero escuchar a ustedes. ¿No? Uno, por ejemplo, es La pieza ausente. ¿Cómo se llama? La pieza ausente. La pieza ausente. ¿Cuál otro? Espiral. Sí. También El carbón glazul. ¿Alguno más? Felicidad clandestina. ¿Y todo esto lo leyeron junto a qué seño? con la seña de lenguaje. De prácticas de lenguaje, sí. ¿Sí? ¿Y cuál es el cuento que más les gustó a ustedes en particular? ¿Alguno? ¿Alguno que quieran recomendar? Para mí sería El Carbunclo Azul. Bien, ¿y te acordás el autor? Creo que era Arthur Conan Doyle. Sí, y tenemos también una reseña que han hecho en la escuela. Vamos a escucharla. El Carbunclo Azul. Este cuento es de género suspense policial, con dos de sus personajes principales más famosos, el detective Sherlock Holmes y Watson, su asistente. En la historia, el portero Peterson es el que le da al detective Holmes el sombrero que encontró en la calle y un ganso. En el forro de este estaban las iniciales H y B. También estaba el ganso con una tarjetita atada a la pata izquierda que decía «Para la esposa de Henry Baker». Los detectives tienen que encontrar al dueño de las cosas nombradas, ya que dentro del ganso había una piedra preciosa que había sido robada días antes y anunciado en el periódico. Lo recomendaría ya que me gustó muchísimo y me pareció bastante interesante la historia por lo misteriosa que es. También me genera curiosidad saber cómo resolverán el caso. Hago esta reseña para que a los demás les guste la historia tanto como me interesa a mí. Este cuento es del autor Arthur Conan Doyle, que nació en Edimburgo, Escocia, el 22 de mayo de 1859. Él se dedicó a estudiar medicina y se recibió de médico en la Universidad de Edimburgo, pero mientras él estudiaba, se empezó a interesar en la escritura y a publicar sus primeros libros de fantasía y misterio. En 1885 creó a su personaje más famoso, el detective Sherlock Holmes. Un año después fue publicada su primera novela protagonizada por el detective, Estudio en Escarlata. En 1821 dejó de practicar la medicina para dedicarse a la escritura. Doyle escribió ciencia ficción, novelas históricas, crónicas de guerra, cuentos de terror, etc. Y murió con 71 años en Reino Unido. Bien, aquí estábamos hablando entonces sobre otros cuentos que tienen para recomendarnos. Sí, te escuchamos, dale. Bien cerquita al micrófono, acordate, así se te escucha bien. De Felicidad Clandestina, del autor Clarice Lispector. Vamos. Se trata sobre una niña que su padre era dueño de una librería. Su hija era gorda, baja, pecosa y de pelo excesivamente crespo, medio amarillento. Uh-huh. Tenía un gusto enorme, mientras las otras chicas eran chatas. A una de ellas le gustaría tener un padre como de la pecosa. Un día, una de las niñas quería un libro que deseaba tanto que... no sé cómo decirlo. Con tus palabras, tranquila. No sé, que le gustaba tanto a esa niña que lo quería tanta ganas de leer. Uh-huh. La otra niña que le tenía un poco de envidia a la pecosa por los libros que tenía. A ella le gustaba tanto leer. La librería se sentía un poco sereno y diabólico. Al día siguiente, ella estaba en la puerta de la casa con una sonrisa. Bien, ¿qué te pareció este cuento? Muy bonito, pero a la vez un poco raro porque quizás que la niña le tenga envidia a la pecosa por los libros. Bien, tenemos ahí otra reseña para compartirnos. Acuérdense, bien fuerte y cerquita al micrófono. Espiral es un cuento muy extraño porque el personaje parece entrar en un bucle de tiempo infinito, lo que lo hace más interesante a pesar de ser corto. El autor de esta corta historia es Enrique Anderson Imbert. Nació el 12 de febrero de 1910 en la ciudad de Córdoba, Argentina. Fue un escritor, ensayista, crítico literario y profesor universitario argentino. Falleció el 6 de diciembre del año 2000. Bien, mientras seguimos acá hablando de cuentos, de reseñas y de literatura, vamos a escuchar una reseña que hicieron en el aula sobre un cuento que se llama El gigante egoísta. El gigante egoísta, autor Oscar Wilde, fue un escritor, poeta y dramaturgo británico, famoso por su habitual ingenio y sarcasmo social. Nació en 1854 en Dublín, en una familia aristócrata y siendo el mediano de tres hermanos. Falleció en París en 1900. Otras historias conocidas son El retrato de Dorian Gray, La importancia de llamarse Ernesto, El príncipe feliz y otros cuentos. El cuento trata sobre un castillo con un jardín hermoso, donde los niños jugaban todas las tardes al salir de la escuela, hasta que un día un ogro volvió a su hogar, que era el castillo. Y al ver cómo había niños jugando en su jardín, el gigante se enfureció demasiado y los echó rápidamente. Construyó un muro y nunca más llegó la primera vez a ese lugar. Estaba todo triste y él se sentía solo. Al tiempo, el ogro tomó una decisión. ¿Qué hará para dejar de sentirse solo? Lo recomiendo porque es muy divertido y te hace reflexionar sobre el egoísmo y sus consecuencias. Bien, ¿nos quedó algún cuento más que quieran recomendar? ¿No? ¿Qué es lo que más les gusta leer? ¿Qué tipo de historias? ¿Historias de misterio? De misterio, de suspenso, las policiales. ¿De terror? ¿De terror? ¿Sí? ¿Por acá? A mí me gustan más las policiales. ¿Las policiales? Bien. Toda esta información entonces ha circulado en las aulas. Han hecho producciones también para recomendar todos los cuentos que estuvieron leyendo. Vamos a ir despidiéndonos de este bloque. ¿Algún comentario final? Ah, un saludo. Dale. ¿Sí? Quiero saludar a Luz del otro grado. Es mi amiga. Bien, saludo enviado. Nos despedimos entonces con la última reseña que tienen los chicos y las chicas de la escuela 17 del 11 y bien pegadito un tema musical. La soga. Este cuento fantástico escrito por la escritora, cuentista y poeta argentina Silvina Ocampo narra la historia de Antoñito López, un niño que le gustaba jugar con cosas peligrosas. El día de su cumpleaños le regalaron una soga e hizo cosas con ellas, una hamaca, un arnés, una liana, un salvavidas, una horca, un pasamanos y por último una serpiente. Este le empezó a tratar como tal. Y poco a poco le empezaron a salir los dientes, la boca, y un día Antoñito tiró la soga como un látigo. Al volver, la serpiente, que seguía sin la soga, hizo algo inesperado que nadie lo creería. Silvino Campo nació el 28 de julio de 1903 en Buenos Aires y falleció el 14 de diciembre de 1993. Durante su vida escribió cuentos como Viaje Olvidado, 1937, Autobiografía de Irene, 1948, La Furia, 1959, Las Invitadas, 1961, Los Días de la Noche, 1970 y así sucesivamente 1987. Butterflies, you know, that moment on top paradise. 꿈에서 Último bloque de Hora Libre, seguimos con la Escuela 17 del 11, seguimos compartiendo literatura y todas las producciones que los chicos y las chicas de esta escuela han hecho en el aula. Y hoy les toca aquí compartir en el programa de radio en vivo, en FM Boedo. ¿Qué otros cuentos estuvieron leyendo que nos quieran compartir? ¿Por dónde empezamos? A ver, se van pasando la hoja. El cuento de Felicidad Clandestina trata sobre una niña que es hija de una empleada doméstica. Esta empleada doméstica la llevaría a una fiesta a la cual percibiría a la niña de otra forma, no como una invitada más, sino, ¿cómo lo sabrán? Leyendo el cuento. Bien, ¿me querés decir tu nombre? Alexis Centurión. Gracias, ahí nos dejó picando, ¿no? Bueno, lean el cuento si quieren saber cómo sigue. ¿Quién más tiene alguna otra información, algún otro cuento que nos quieran compartir? A ver, ¿quién sigue? Tu nombre y ahora nos empezás a contar la historia. Dale. Hola, me llamo Eric Rojas y voy a contar el sapo que quería ser estrella. Dale. Se trata sobre un sapo que vio a una víbora pasar, una víbora con luces en su cuerpo, entonces quiso ser así de linda como esa víbora, quiso brillar como esa víbora. Entonces fue a un rosal y se comió las luciérnagas de ese rosal. Y fue al lago para que muestre su belleza y que ya no lo desprecien como antes, porque antes lo despreciaban y lo desechaban. Entonces fue al lago y todos se sorprendieron pensando que era una estrella. Pero algo sucedió que arruinó su plan. Algo sucedió que arruinó su plan, ¿sí? ¿Sabes qué? Tenemos la reseña de este cuento, es el audio 16. Vamos a escucharla. Autor Oscar Alfaro. El sapo que quería ser estrella. Es un cuento que se trata sobre un sapo que había visto una víbora que con el cuerpo brilloso. Y parecía una cadena de estrellas, ya que había tragado unas luciérnagas del huerto. El sapo también quería ser estrella, ya que se había puesto envidioso de que la víbora brillara y él no. ¿Ustedes qué creen que le haya pasado al sapo? ¿Qué habrá hecho para brillar? Óscar Alfaro nació en San Lorenzo el 5 de septiembre de 1921 y falleció en La Paz. El 25 de diciembre de 1963 fue un poeta, cuentista y periodista boliviano. Seguimos aquí con más recomendaciones de los chicos y las chicas de la Escuela 17 del 11. ¿Qué otra historia tenemos para contar? Hola, me llamo Ángel Salazar y les voy a contar un poco sobre La pieza ausente. Dale. Esta historia nos relata sobre un señor que le gustaba coleccionar rompecabezas desde pequeño. Hasta que por el periódico se da cuenta de que asesinan a un director de un museo de rompecabezas. Entonces es llamado por la policía para testificar. Y al llegar al museo le cuentan de que apareció asesinado arriba de una mesa y con un pedazo de un rompecabezas que tenía forma en la ciudad. Entonces, si leíste el cuento o lo quieres leer, vas a saber quién fue el que asesinó al director del museo. Me encanta cómo presentan el cuento y no nos cuentan el final, ¿no? Nos dejan ahí pensando para poder buscar el cuento y enterarnos cómo continúa. Bien, ¿cuál otro? Hola, me llamo Rodrigo y hoy les voy a contar un poco de Espiral con mi compañero. Hola, me llamo José. Espiral de Enrique Anderson. Trata de un hombre que llega a la madrugada a su casa y está todo apagado. Y cuando está a punto de subir la escalera, piensa si es su casa o una idéntica a la de él. Y cuando estaba a punto de entrar a su cuarto, vio algo que le impactó. ¿Qué será lo que le impactó? ¿Qué será lo que le impactó? También, ¿no? Cierran la presentación con una pregunta. Bueno, hay que leer si queremos saber el final, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, ¿alguna otra historia? Tienen más, ¿eh? Quédense escuchando. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál nos falta? No sé cuál. La que vos quieras. ¿Alguna que tal vez les haya gustado más? ¿La que más les gustó? De lo que hayan no, leído en la escuela, porque leyeron un montón. Yo que se escucha eso, ¿eh? Acá estamos debatiendo qué vamos a contar porque no sabemos, no tenemos idea. A ver. ¿Qué puede ser? Puedo contar una anécdota que pasó cuando leímos El sapo que quería ser estrella. En resumen, dale. No sé por qué, pero lo leímos antes. En resumen, mi compañero Rodrigo fue y dijo, ¿leemos un cuento? Bueno, vamos a leerlo. Lo leímos antes y luego la misma clase volvimos a leer el cuento. Y la profe dijo, como leyeron el cuento, ahora lo van a leer 300 veces. Lo dijo ahí de chiste, pero lo leímos 10 veces. O sea que es medio que se lo saben un poquito de memoria ya. Sí. Igual, qué bueno que lo leyeron varias veces porque está buena la historia. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna otra recomendación? ¿Les gustó haber leído en la escuela? Sí. ¿Sí? Sí. ¿En sus casas suelen leer? Más o menos. ¿Más o menos? De vez en más cuando. De vez en cuando. No, y además en mi casa no hay libros. Literal, no hay libros sí. Porque es una casa chiquita y no alcanza para tener un estante ahí con libros. Claro, entonces la escuela viene a ofrecernos, ¿no? Todo este material tan diverso. Y me imagino que también han trabajado en articulación con la bibliotecaria, con la biblioteca, ¿no? Con esas recomendaciones que también nos hacen, con toda esta diversidad de historias y de textos. ¿Algo más que quieran comentar? Que ya se nos termina el tiempo. Por mi parte, quería agradecer a la escuela por darnos, y a la maestra también por habernos dejado leer y leer entre todos muchos cuentos para así mejorar la lectura y la comprensión también. ¿Cómo hicieron en el aula con la lectura? ¿Iban leyendo cada uno una partecita? Cuéntenos un poquito de eso. Y los que se animaban leían y los que no. Nos animaban y no leían, pero de vez en cuando la profe los incitaba a leer y decía, dale, lee, y leían un poquito nomás. Pero había dentro de todo colaboración, pero no tanta como yo esperaba. ¿Te hubiera gustado un poquito más? Sí. ¿Más participación de tus compañeros y compañeras? ¿Vos sí, te animaste a leer? Sí. ¿Sí? ¿Vos te animaste? ¿No? ¿Alguien más que quiera contar un poco cómo fue esa experiencia de lectura compartida en el aula? Yo sí, no es mía, pero mayormente cuando leíamos, algunos sí se trababan y luego de ahí, como leímos muchos cuentos, esa trabadez, se puede decir así, de leer, se fue. Se fue yendo. Sí. ¿Cuántos leyeron? ¿Se acuerdan? 15 cuentos. Sí. Un montón. 15 cuentos y ponele que 3 de ellos no le entendí nada. Por ejemplo, la continuidad de los parques. Sigo sin entenderlo. Uy, y es complejo ese. Ahí hay que pedir ayuda. Sí, sí. Sí. ¿Y el cuento que menos les gustó? Yo tengo un cuento que no entendí nada. A ver, suele pasar a veces. Sí, sí. Que por eso no nos gusta, porque no entendemos. ¿Cuál es? Se llama Un día perfecto para hacer el pez plátano. Creo que así se llamaba. Un día perfecto para el pez plátano. Ah, sí, así se llamaba. No había entendido nada porque no tiene nada que ver el título con el cuento. ¿Te desorientó eso? Sí. ¿Al resto le pasó lo mismo? Sí, sí, sí. Además, ¿sí? De vez en cuando te transmitía unos sentimientos de una mala vida, un resumen, y te ponías nervioso ya de por sí leyendo el cuento. Mira eso. ¿Y el que más les gustó? A mí me pareció interesante el marica, porque había un chico que por lo que yo entendí era marica. Uh-huh. Y bueno, y no quería aceptarlo, que él era marica. Entonces estuvimos hablando un rato sobre eso, el cuento. Bien. ¿Al resto? ¿El que más les gustó? A mí me gustó El sapo quería ser una estrella. A mí también. Sí. ¿Y por qué les gustó ese? Porque tiene un final inesperado. Exacto, es cierto eso. Sí, además de allí se pudo hacer varios chistes. No sé cómo, pero logramos sacar varios chistes del sapo, en resumen. De lo que pasaba sobre el sapo y cosas así. Igual para mí el cuento que más me gustó fue La soga, porque después todos nos rimos con el final tan inesperado que había. Nadie lo esperaba y de repente... Te sorprende. Sí, te sorprende y nos reímos todos. A mí también, me gustó La soga.